En el pasillo viene con un pincel, una brocha, manchado de todos colores. Estoy hablando de Pablo Salazar, que está, por supuesto, preparando el próximo viernes 17 la inauguración de unas nuevas muestras. Buen día, Pablo, gracias por venir. Buen día, buen día. No, gracias a ustedes por invitarme. Como siempre les digo, me encanta venir a la radio, es un lugar re lindo. Y puedo hablar, que eso es un montón. Así que sí, tenemos inauguraciones para este viernes 17 de septiembre a las 19:30 horas en el Centro Municipal de Cultura. No solamente tenemos muestras, sino que tenemos como una acción interdisciplinar de artes visuales que va a trascender en realidad lo que es la exposición o la muestra en sí, sino que va a ser como una acción de muchas personas de las artes visuales. Si querés te cuento un poquito de qué se trata. Sí, porque no entiendo nada. Te quedé mirando como diciendo, vendeme algo más porque con eso solo yo bien. No bueno, llego. Bueno, en principio vamos a tener las clásicas exposiciones, una por galería, vamos a tener en el hall una muestra homenaje a Gloria Corral, una muestra de pinturas, de obras en su mayoría premiadas, de Gloria. Gloria fue una artista visual, una artista plástica, pintora y dibujante, paisajista por momentos, que hizo una interpretación muy personal del paisaje pampeano y también como que elaboró una serie de simbologías y un imaginario muy personal sobre la pampeanidad, sobre los colores de la pampa. Gloria hace 10 años que falleció y bueno, en conmemoración a esa fecha nos pusimos en contacto con su familia y pudimos gestionar unas 10 pinturas que amablemente en el día de mañana vamos nos van a alcanzar. Así que aprovechamos también para agradecer la predisposición de la familia, de las hijas e hijos de Gloria, que nos vienen acompañando no solamente desde la gestión de esta muestra, sino desde que fue la fecha aniversario y nosotros pudimos hacer algunas publicaciones en las redes y ese tipo de cuestiones. Así que nos vienen acompañando ya hace un montón. Y esta es como una concreción re importante. De la curaduría con la familia, ¿no? Poder traer al hall estas obras. Yo las pude estar mirando por el rabillo del ojo un ratito antes, un poquito antes. Qué distinto que es. ¿Cómo ha cambiado? Porque cuando volvió... Cuando volvieron a usarse las salas, no, estoy tratando de acordarme desde hoy, lo estaba buscando acá y no lo encuentro al nombre del primer señor que expuso. De Carlos Oriani. Sí. Y digo yo, ¿cómo cambia? ¿Qué cosas diferentes hace la gente? Pero yo siento que la obra de Gloria es como volver a lo que estamos habituados. Lo siento como más en casa, como más mío, como más pampeano. Sí, y además, en mi caso personal, lo que me sucede con Gloria es que en el primer momento en que yo estuve en la curaduría, era un ejercicio muy cotidiano ir a la casa de Gloria a buscar sus obras y traerlas acá y montarlas en el hall. Es como una cuestión muy significativa, no solamente para mí, sino para este espacio, esto que vos decías, ¿no? Sí. Es como que ya es parte de uno. Sí, es como que hay algo que se va a completar, hay algo que se va a cerrar, ¿no? Que me parece que tiene que ver con eso, que tiene que ver con revalorizar ciertas costumbres que me parece que en el caso de las artes, por suerte, trascienden a la vida de las personas que son autoras. Entonces, creo que Gloria y tanta cantidad de artistas más siguen viviendo en esas producciones que han dejado, ¿no? Entonces, que hoy podamos tenerla nuevamente a Gloria hoy no, pero el día viernes, a partir del día viernes la podamos tener en el hall, es una forma de tenerla, ¿no? De volver a tenerla. Y me parece que es súper importante, y sobre todo en ese lugar, dándole la bienvenida a todas las personas que van a entrar a una inauguración que va a tener nueve exposiciones, vamos a tener el viernes. No solamente las cuatro habituales, sino que van a ser nueve exposiciones más. Pero déjame que te termine de contar qué pasa con las salas habituales. Sí. Porque vamos a tener a Gloria, que es como la artista consagrada, la importante y la que le va a dar la bienvenida a la gente, pero también vamos a tener mucha cantidad de trabajadores y trabajadoras de las artes jóvenes. Vamos a tener en la Sala Mareque, vamos a tener a Mariana Gallero Fisela, que es una joven pampeana que cursó sus estudios en el Centro Regional de Educación Artística y actualmente está en Córdoba estudiando, sigue formándose en Artes Visuales. Fisela, algo de Noemí Fisela, que estaba en la curaduría del Museo Verde. Sobrina de Noemí. Y viste que Santa Rosa es una chaca asfaltada. Sí, arranqué el árbol genealógico. Tal cual, pero hay me parece que en el caso de Mariana hay algo que trasciende, más allá que hay cuestiones que son mandatos que se transmiten de familia en familia o entre los familiares. El caso de Mariana es muy particular, uh-huh, porque tiene como una impronta muy particular. De hecho, ella participó en una de las convocatorias que hicimos desde Córdoba, junto con un montón de otra gente, y ahí fue donde la descubrimos y nos quedamos maravillados con la obra que tiene. No solamente una obra muy compleja y muy profesional, sino además en un formato muy importante. Entonces nos pareció que era pertinente comenzar a gestionar la traída de estas obras de Mariana, que Mariana está en Córdoba, no está acá, y de todas formas, bueno, se vino, trajo las obras y en un rato ya las vamos a empezar a acomodar para colgarlas. La verdad estamos re contentos. Mariana es otro de los desembarcos muy lindos que vamos a tener, porque además el grabado, como ya lo vengo, sí, mencionando, es una disciplina dentro de las artes visuales que nos interesa muchísimo revalorizar. Es la más compleja de las disciplinas, la más indirecta, y que haya tanta cantidad de gente practicándola es como para celebrarlo todos los meses, ¿no? Todos los meses podemos tener a alguien que hace grabado y eso es una cosa así como, bueno, otra fiesta más en otra sala, ¿no? Ya tenemos la de Gloria, tenemos esta otra. Después en la Galería Ferma, en la Galería Eduardo Ferma, vamos a tener una muestra de dibujos, otra disciplina más de las artes visuales. Ya tenemos pintura, tenemos grabado, tenemos dibujo. Dibujo e ilustraciones en técnicas de dibujo de Marcos Kenny y Valentín Cisneros. Marcos Kenny y Valentín Cisneros son tatuadores. Mm. Pero no solamente son tatuadores, sino que además tienen un trabajo muy fuerte de taller. Tienen un trabajo muy fuerte de materiales. Esto de generar obra, de generar dibujos, ilustraciones. No solamente se quedan en la piel, sino que además hay como toda un camino hecho en lo que es el papel, digamos. Y eso es lo que hace que a partir de este viernes puedan exponer en el Centro Municipal de Cultura. Ellos van a mostrar dibujos, son compinches, son amigos, pero además lo interesante de esto es que van a tatuar en vivo. El viernes a las 19:30 horas, al fondo de todo, va a haber una camilla donde van a mostrar un poco cómo es, esa práctica que ellos realizan habitualmente. Obviamente con todas las medidas tenidas en cuenta. Sanitarias. Bueno, le vamos a decir a Pablo Ferrer, el director de Cultura, se tienen que tatuar MSR. Acá, en el hombro. ¿Qué les parece? Podría ser. Lo particular de la muestra de estos chicos es que, y que no es azaroso que ellos vengan a tatuar, es que en realidad el ingreso a la galería va a tener como una especie de cuestión de que uno va a entrar a un estudio de tatuajes, ¿no? En el estudio de tatuajes, cuando uno entra, ve... Vas a armar una especie de escenografía. Exactamente, vamos a armar. La van a armar ellos y yo les voy a dar una mano, pero ellos ya tienen todo armado. ¡Qué maravilla! Sí, tuve la suerte de ir a los talleres de los dos y me quedé maravillado con la obra que tenían. Es increíble. Y me parece que la calidad técnica y el esmero técnico... va a ser como lo que va a primar estas inauguraciones que vamos a tener el viernes. Va a haber como un desarrollo técnico de las artes visuales muy alto. Toda la gente que va a exponer es de un desarrollo técnico muy alto. Y eso me parece que no solamente es una cuestión como para levantar el pecho, sino que, como decimos siempre desde la curaduría, lo que más nos interesa es lo educativo. Digamos, bien educar es un factor, digamos, que es súper importante. Entonces, bien educar también es mostrar aquello que se considera desde lo técnico sumamente profesional o de alto profesionalismo, ¿no? Entonces, es algo más para revalorizar el aspecto técnico. No solamente la diversidad de disciplinas y de personas que van a participar, sino también que el tecnicismo que forma parte de las artes sea impecable. Después vamos a tener en la galería Echanis, vamos a tener una muestra que fue una convocatoria que hicimos el año pasado en medio de del confinamiento total. Se hizo una convocatoria cerrada, porque en realidad lo que sucedía con espacio-tiempo, se llama esta convocatoria, era que era como muy privada. Entonces busqué entre los últimos expositores que había habido en las muestras colectivas, qué personas habían participado y quiénes habían enganchado, como para hacer unas sesiones de fotos intrahogareñas, sobre cómo habían transitado el confinamiento. Y bueno, de ahí salieron una serie de fotos que van desde las 3 fotografías a las 8 por autor o autora de 5 artistas que van a estar exponiendo sus producciones y van a ver la luz después de haber pasado por una muestra virtual. Al fin las van a poder exponer en la galería. Con eso cerraríamos las 4 exposiciones clásicas que inauguramos todos los meses en el Centro Municipal de Cultura. Pero, como esta es una ocasión especial, porque septiembre es el mes del artista visual, del fotógrafo, hay como un tinte de celebración, dijimos, bueno, vamos a ampliar un poquito el espectro y vamos a inaugurar un sector de muestra permanente. Con las obras que pertenecen a la Secretaría, las vamos a colgar y van a quedar expuestas. De un lado, del lado de la Galería Ferma, haciendo como antesala a la Galería Ferma, tenemos obras de la primera mitad del siglo XX. Sí. Y del otro lado, sobre los muros de la curaduría, tenemos obras de la segunda mitad del siglo XX de arte pampeano. Ahí van a poder ver algo de Marta Arangoa, de Raúl Fernández Olivi, de Ferma, bueno, entre otros. Hay pinturas, dibujos, grabados. La verdad que la municipalidad, no sé si todo está en la Secretaría de Cultura, pero tiene mucha, mucha obra de autores pampeanos realmente. La verdad que es una belleza y no sé si la hemos valorado. No, en este momento estamos intentando hacer eso. Estamos intentando valorar. Y déjame decir una cosita que antes que me olvide. Sí. Le quiero agradecer mucho a Mónica Luchese del archivo, porque ella no solamente nos ha guiado en esa búsqueda un montón, sino que también nos acompaña y nos ha brindado obras que estaban en el archivo. Nosotros le pudimos poner un marco o pudimos comenzar a arreglarlas y nada, nombrarla y que estuvo bueno que nos acompañara, porque hay obras que salieron del archivo. No, sin lugar a duda, más que ella es una buscadora serial de la historia de Santa Rosa, así que no me cabe la menor duda. Sí. Y lo que debe haber sufrido cuando te dio las cosas y te hizo 1000 encargos. Sí, 1000. Que no se ensucie, no la deje cerca de la tierra, que no la agarre el sol, ponele esto. Porque sí, el trabajo de preservación que hay que hacer con las obras es tremendo. Y Mónica encima... Sí. Es un aprendizaje permanente. Es un aprendizaje. Yo lo tomo desde ese lugar. En la oficina de la curaduría lo tomamos desde ese lugar. Sí, hay mucho respeto por el trabajo de Mónica, porque creemos que cumple con una parte, por lo menos en lo que es en obra, que nosotros no la tenemos completamente aceitada, que es la de preservación. Sí, la preservación de documentos de Mónica es impresionante. Es impresionante. Entonces, eso es. Y, algo que hace con lo que puede y con lo que tiene, porque convengamos que desgraciadamente nosotros no tenemos las posibilidades que tienen otros archivos. Tal cual. En cuanto a la temperatura, en cuanto a los sistemas de ventilación. Pero verla trabajar, exacto, ponerse sus guantecitos, sí, y cuidar tanto esos documentos realmente. Sí, sí. Y aprovecho esto que vos estás diciendo de tener un lugar o no tenerlo, es por eso que decidimos colgar las obras, para poder no tenerlas guardadas, porque en realidad no tenemos un espacio acondicionado, claro, para guardar obras. Entonces, el tiempo que se pueda compartirla con la comunidad es lo mejor que podemos hacer. Son de la comunidad, así que ahí están, para que la comunidad las disfrute. A medida que nosotros vayamos acomodando también un poco la sala, vamos a poder ir incorporando más obras. Pero te digo que el tema obras del municipio todo el tiempo crece. Sí. Todo el tiempo crece. Todo el tiempo vas a una oficina y ves que hay un cuadro, otro cuadro. Y estamos así, estamos a la cacería. Donde nosotros entramos a la municipalidad, sacamos el teléfono y empezamos a fotografiar las obras. Y estamos armando con Marcela. Porque las oficinas no saben. A ver, yo cuando empecé a trabajar en la municipalidad, tenía una obra que ahora está expuesta acá. Y que, a ver, vos me preguntabas, no sé, yo entré hace 30 años. Claro. Y hace 30 años, cuando yo entré, ya estaba colgado ese cuadro ahí. Sí, sí, sí. Bueno, lo que estamos haciendo es catalogarlas ahora. Todo, Marcela Martín, que está conmigo en la curaduría, ella se encarga de catalogar todas esas obras que vamos encontrando, y estamos haciendo un solo archivo. Con suerte a fin de año lo vamos a dejar concreto con las obras que hemos encontrado en el transcurso de este año y el año pasado, para tener una certeza al menos de cuáles son las obras que en la Secretaría existen. Uh-huh. Digamos, empezar por casa, ¿no? Bueno, en la Secretaría, ¿qué obras hay? ¿Están estas? Perfecto. Cuando podamos, este era un proyecto de primera hora, ¿no? Una gran muestra del patrimonio municipal. Lo que pasa es que cuando uno empieza a ver, luego decís, no, quiero entrar al municipio a ver qué hay. Y te das cuenta que no sabes qué hay en la Secretaría. Entonces, una vez que pudimos empecemos en casa y después vamos ampliando. Entonces, en el camino nos dimos cuenta de eso, de que teníamos un gran trabajo para hacer acá adentro, y bueno, estamos en eso. Cuando terminemos con eso, vamos a ir con todo el esmero a meternos en las distintas oficinas a ver qué hay. Bueno, yo te cuento que esto es el viernes a las 19:30 horas, exacto, en Quintana 172. Yo me voy a poner en la puerta con un cuentaganado, porque va a ser difícil manejar la gente, porque va a venir difícil. Mucha gente. Va a venir gente, sí, sí. Pero bueno, ya hay como... O sea que el pedido es... Por favor, todos usen el barbijo, por favor, respeten el distanciamiento social. Yo sé que por ahí en estos eventos, en estas actividades es difícil, porque vos ves y decís, ¡ah, mira! ¡Ah! Sí, y te vas y te olvidaste todo lo que tuviste alrededor. Pero hay que apelar a la responsabilidad de las personas. Ya me parece que las prohibiciones, por más que en algunos casos se puedan llegar a limitar, me parece que ya a esta altura... Son las personas quienes tienen que ser responsables de sus propios actos. Y por otro lado, también ayudar a cuidar estos espacios que los ganamos mes a mes, ¿no? Este tinte de celebración que va a tener esta muestra no es una celebración en vano, ¿no? También es una intención de ganar espacio, de revalorizar a las personas que están trabajando en el arte. Entonces... Lo que más les pedimos a las personas que vayan a venir a acompañar esa inauguración es que sean responsables y que cuiden el trabajo que estamos haciendo en este lugar. Que traten de mantener la distancia, que respeten lo que les va a pedir Gerardo en la mesa de entrada, que es que se anoten, que se saniticen, que no se agolpen, que sepan esperar. Se los vamos a pedir profundamente. Así que acá no termina todo. Esto no. Sigue. Tenemos... Como es una celebración, invitamos también al Molino Galería, que es la galería del Complejo Cultural El Molino, que está, en el Primero antiguo de Mayo Molino... Maipú. Bien, Primero de Mayo y Maipú, en el antiguo Molino Warnes. Allá están Alexander Moreira y Ariel Cejas Rubio, que los invitamos y ellos vienen para acá y traen su propia exposición. Ah, bueno, entonces, porque ya andaba haciendo tiempo, porque encima con los cortes que hay en la ciudad, digo, ¿cómo hago para ir a los dos lugares y evitar los cortes y no caerme en una zanja? Es mucho lo que me estás pidiendo. A ver, van a estar, claro, palabras mayores también. ¿Traen sus obras cuándo? El mismo... En realidad ellos van a oficiar de curadores, porque es lo que son. Ellos hacen un trabajo curatorial en el molino. Son las personas que están al frente de la galería. Entonces, como ellos hacen su trabajo curatorial, van a traer una muestra, no solo una muestra, sino es una instalación, es una propuesta de expositiva de la artista y docente Paola Sack, que no sé si conoces algo de la obra de Pau. Pau hace algunas cosas en muy pequeño formato, tridimensionales, que son como mini esculturitas. Y trabaja, hace algo de... No quiero decir cualquier cosa, pero hace algunos trabajos en metal y en papel. Y la verdad que es digno de ver. Trabajo chino, me imagino, lo que decimos habitualmente. Porque esto es la especialidad de Pau es origami, así que es trabajo chino, básicamente. Paola Sack, me decís. Paola Sack. Así que ese va a ser el desembarco que va a hacer la Galería El Molino. Además de todo esto, vamos a tener tenemos una pantalla al inicio, un monitor, donde va a haber distintas participaciones audiovisuales. Una de las participaciones audiovisuales que vamos a tener va a ser justamente la Galería El Molino, que tiene sus propias producciones audiovisuales y las va a compartir en ese monitor. También lo va a hacer el proyecto Obrante, que es el proyecto de la Dirección de Cultura, que participan nuestras compañeras Mariela González, Florencia Pumilla, Ana Paula Dinardo, que hacen... Ellas tienen una serie de entrevistas a mujeres que van a estar proyectadas en esa pantalla. Y después vamos a tener la participación del Foro Presida, que es un foro amigo, es un foro de lucha y prevención del VIH, y que bueno, amablemente nos hemos encontrado con Claudia Bagnale, que hace años que nos conocemos, y han traído su super dispenser gigantesco de preservativos, que es como un ataque al espacio. Sí, se lo vi ayer, le contaba a los chicos y me traje uno de los cositos para leer un poco de la información que hay. Exacto. Y bueno, darla a conocer y que sepa la gente que está tan acá cual. En el CMC. Y además va a haber algo de material informativo, y van a participar también de esa pantalla con promociones y prevenciones, no solamente sobre el VIH, sino también sobre el COVID. Detrás del Foro Presida, quien está es el Ministerio de Salud. Así que muy amablemente la gente de prensa de salud me ha acercado no solamente material de difusión, de prevención, sino que también nos ha acercado material audiovisual. Bien. En principio es eso. Lo último que me queda por decir es que vamos a tener, como si todo esto no fuera poco, una serie de charlas que van a ser los días martes. ¿De qué? Bueno. Charlas públicas. Charlas públicas son... vi el cartel, Arte en Alza. Arte en Alza se llama esta muestra interdisciplinar. Todo, integral. Todo. Exacto. ¿Y las charlas van a ser en el marco de estas muestras? En el marco de estas muestras vamos a tener cuatro charlas. La primera charla va a ser vamos a ir al machetín. A ver, déjame ver. Son cuatro en total. Previamente hay que inscribirse aquí en el CMC en Quintana 172. Exactamente. De 8 a 20 horas. Hay cupo reservado para personas que sean estudiantes de artes visuales específicamente. Bien. Ese cupo reservado, sí. Directamente va el Centro Regional de Educación Artística, el CREAR, va a generar su propia planilla de inscripción. O sea que va a haber una serie de inscriptos en el CREAR y otra serie de inscriptos acá, que te comento que ya tenemos gente inscrita. La pusimos ayer a las planillas y ya tenemos gente inscripta para las charlas. Nos están siguiendo. El martes 21 de septiembre, que es el día del artista visual y de las artes visuales y del fotógrafo y del color y de la primavera y de todo. Los pajaritos, las florcitas y las maripositas. Y del pío pío pa. El martes 21 de septiembre vamos a tener una super charla que va a reunir a todas las curadurías de la ciudad. Vamos a tener a la curaduría del Museo de Artes, del Museo Verde. Uh-huh. Vamos a tener a la curaduría del Centro Cultural Mediasur. Vamos a tener a Paula Rivero y al Negro Ruiz en la mesa, charlando con todas las personas que vengan. Vamos a tenerlo a Alexander y Ariel. Va a estar quien les está hablando. Y vamos a tener una gran charla sobre curaduría, sobre qué implica el trabajo curatorial y por lo menos el que se viene haciendo, ¿no? Así que va a ser una muy linda oportunidad para reencontrarnos con personas, para escuchar anécdotas, si se quiere, y cosas por el estilo que tengan que ver con lo curatorial. Vos sabés que ahora ya estoy acostumbrada a andar por el pasillo y verte, porque uno se acostumbra a través de los años. Entonces, claro, yo mi costumbre cuál era pasaba y dentro de un aula estabas vos y yo te saludaba, claro, así nada más. Y en el pasillo, ¿a quién me cruzaba? Al Negro Ruiz con un clavo, sí, con una tanza. Ahora cambió la cosa porque el Negro, bueno, finalmente se acogió al beneficio jubilatorio. Claro, entonces, a mí me dicen ahora, pichón de Negro Ruiz, me dicen a mí. Claro, exactamente. Algo que no lo busqué, realmente no lo busqué, como que naturalmente la idiosincrasia municipal me adjudicó y que gratamente acepto. Claro, viste, esas cosas que pasan en la gente de los pasillos, a uno la tiene permanentemente. A ver, Mario se convirtió en el Queco. Claro. Por ejemplo. Claro, Mario se convirtió en el Queco y Pablo en el Ruisito. Claro. Y así, generación tras generación, digamos, alguien se va convirtiendo en alguien, claro, ¿no? Va quedando como. Pero creo que también tiene que ver con ciertos espíritus. No hablando del espíritu fantasmal, pero sí como una suerte de magia que queda en el aire, ¿no? No, sí, pero bueno, por eso digo, lo importante que es la gente para nosotros, por eso que vos me digas, va a estar el Negro Ruiz, va a volver, sí, va a charlar, sí, me parece maravilloso, sí, va a estar porque buenísimo. Es irse con afecto del trabajo que uno hizo. Completamente. Y eso me parece, sí, que es maravilloso. Sí, sí, sí. Y es también poder sostener también la identidad de la curaduría, claro, ¿no? Porque, bueno, no solo ellos, pasó mucha gente por la curaduría, pero en principio son los que no se pudieron despedir y los vamos a tener ahí. Así que recontra agradecido porque la verdad que es un esfuerzo que hicieron muchas personas para poder acercarse. El martes 28 de septiembre, esa charla de curaduría va a ser el martes 21 de septiembre a 18 horas en la Galería Chanis. Uh-huh. Sobre la galería va a ser la charla. En principio creo que va a ser ahí. El martes 28 de septiembre a las 4 de la tarde, otra gran charla abierta a la comunidad. Son charlas muy amenas, muy de entrecasa. Una charla sobre galerías privadas. Vamos a tener a Art de Pampa. Sí. Vamos a tener a Hecho Tienda de Arte con Viviana Cavalier y a Cheje Galería con Rosana Carreño y en Art de Pampa al Santi Amrain. Tres personas que trabajan en lo que es galerías privadas o venta de obras de arte de forma privada, y que van a venir a contar sus experiencias. Sí, porque hay que decir que fue una arriesgada eso, ¿eh? No cualquiera. Sí, sí. Y ellos, digamos, tienen sus emprendimientos, bueno, funcionarán más o menos, pero son una realidad. Y en función de esa realidad es que se merecen el espacio para poder contar un poco de qué van estas acciones. Perfecto. Ya pasamos a octubre, el martes 5 de octubre tenemos una charla pública sobre las esculturas de la ciudad. Hay un proyecto que lleva adelante Jimena Cabello que tiene que ver con la revalorización de las esculturas. Hay una gran cantidad de esculturas dentro de la ciudad de Santa Rosa y Jimena se ha tomado el trabajo de prever que no se vengan completamente abajo, ya que el estadio de las piezas artísticas en el espacio público a veces hace que se deterioren más rápido de lo normal. Así que Jimena va a estar charlando no solamente con las personas que se inscriban, sino también con algunos artistas que se puedan acercar, y va a ser un ida y vuelta de ideas, de experiencias, para poder charlar. La última charla va a ser el martes 12 de octubre a las 18 horas con las chicas del Proyecto Obrante. El Proyecto Obrante viene trabajando desde 2019 y han realizado distintas investigaciones que tienen que ver con acciones, sobre todo del género femenino, que tienen que ver con actuaciones de la mujer en la historia, y van a charlar con la comunidad. Seguramente inviten a alguna de las personas que ha formado parte de sus mini documentales que han realizado, para contarle a las personas en vivo y en directo cómo es hacer ese trabajo de investigación y qué cuestiones se han puesto en juego. Evidencia todo esto la necesidad y las ganas de encontrarnos que tenemos en carne y hueso. ¿Quién dijo? No se nota para nada. Hay como una necesidad de sentir olor a gente. Después nos desacostumbraremos y diremos, hoy otra vez hay que vernos las caras todo. Pero bueno, hay que volver a ganar el espacio. No hay tiempo para perder, me parece. Sí, por favor, hay que terminar con las redes, sí. Con el WhatsApp, sí. Son un complemento buenísimo. ¿Cómo se llama esa cosa que es una más. Camarita? Instagram. Zoom. Esa cosa, ¿viste? Sí. Hay que terminar con eso, sí, con esas cosas. El TikTok, el Zoom, el Meet. Bueno, tenés razón. Basta. De frente, manteca. Nosotros lo promovemos. Tal cual. Así que bueno, eso es un poco. Estamos. Largamos entonces el viernes a las 19:30. Exacto. Se vienen para acá. Hay charlas, hay un montón de cosas a lo largo de los días. Usted no se va a recordar todo, algo. Pero Gerardo seguramente le va. Sí, decime. Me falta una última cosa. El día viernes, en el marco de la inauguración, también se van a presentar, acompañando la muestra de fotográfica que se llama Espacio Tiempo, que fue la convocatoria de la curaduría. Sí. Acompañando va a estar el cuerpo artístico de Danza Jazz, que está a la cabeza de Eva, Evangelina Báez, con algunas de sus alumnas, y van a hacer una coreografía. Una puesta en escena. Perfecto. En escena muy interesante, que también se desprende un poco de estas situaciones pandémicas que nos han atravesado muy, muy fuerte, y que se han convertido en muchos casos como ejes temáticos de las producciones, ¿no? Así que eso era lo único que me faltaba, creo, espero no olvidarme de nadie. Y si no, me están escuchando. Si no, ya te vas a enterar. Si no, ya me voy a enterar. Ya te vas a enterar. Donde veas alguna cara así medio rara es que, alguien se ofendió. Pablo, muchísimas gracias. Gracias, con respecto al resto de las fechas y eso, después nos mandás así el detallecito de días y horarios. Bien. Así lo vamos recordando y lo vamos difundiendo. Perfecto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias Buen siempre. Día. Pásalo bárbaro. 10 de la mañana.